Esta canción es para un amor que nunca voy a olvidar. Junior, esto es para ti. Hacer canciones de amor. No sé, fíjate vos.